¿Quiénes somos? Somos un grupo de mexicanos y mexicanas, aliados y aliadas, que luchamos por la regularización del estatus migratorio de todas las y los mexicanos que viven en Quebec. Exigimos un programa de regularización completo, permanente y abierto a todos las y los mexicanos establecidos en Quebec que no posean un estatus regularizado. Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del MUR, Mexicanos y Mexicanas, unidos y unidas por la regularización. Hoy día les vamos a presentar una entrevista con una mujer que trabajó en American Apparel, una cadena de ropa muy famosa alrededor del mundo, y las condiciones en las que trabajó. Después también vamos a hablar de un poco de Freddy Villanueva, porque ya tiene 4 años de su asesinato y todavía no hay justicia. Entonces, una pequeña entrevista con la mamá de Freddy y también un rap por Freddy. Comenzamos con esta entrevista de esta compañera que trabajó en una fábrica. Cuando yo llegué aquí a la ciudad de Montreal y mi primer trabajo en American Apparel, la empresa, una de las empresas de ropa más grandes en Estados Unidos, yo trabajaba en la bodega donde había puros hombres, yo era la única mujer. Cuando entré a trabajar ahí me di cuenta de que pasaban cosas muy raras. Había muchas fotos de índole sexual. El ambiente de trabajo era un poco pesado al principio, pero le dejé pasar, pues era mi primer trabajo y como no tengo papeles, estaba bien, me pagaban sobre la mesa. Fue difícil entrar, pero después, con el tiempo, me empecé a acostumbrar. Mis jefes eran inmigrantes también. Después, en la fábrica, nos encargábamos de enviar cosas a las demás tiendas y las teníamos que montar como maniquís, ganchos para la ropa y mesas. Una vez, mi jefe, uno de los más altos de ahí, estaba construyendo una mesa. Y me dijo, para ti y para mi casa. Y me dijo, no, para que bailes. La verdad, eso es muy molesto. Yo le contesté que mejor bailaran sus hijas. Y pues me corrieron. Es muy desagradable el ambiente de trabajo ahí. Es horrible. No puedes demandar, no puedes hacer nada. Simplemente pues te callas la boca y pues te vas a otro lugar. No es fácil. ¿Y tuviste otro tipo de acoso sexual a estas insinuaciones de parte de tu jefe? Pues ya antes sí. Antes miradas, cosas. Como la bodega era muy grande y normalmente yo estaba sola, él siempre se acercaba. Siempre lo veía. Pero pues siempre te mantienes como al margen. Pero sí, ya antes estaba muy... Estaba molestando, no decía nada, pero yo lo veía que me veía. ¿Y de las fotos que dijiste de índole sexual, puedes ser más descriptiva? ¿Como qué edad tenían las jóvenes y cómo estaban vestidas o si no estaban vestidas? Sí, allí en la bodega había una gran colección del dueño y eran más o menos pues adolescentes. Y sí, algunas estaban desnudas y otras no. Y además era para la publicidad de American Apparel, pero en la bodega también había muchas revistas de una gran colección de fotos. Pero realmente era muy grande, eran cajas enormes y colecciones grandes de Playboy y no me acuerdo cómo se llama la otra revista, House creo, pero realmente era asqueroso. Bueno, ¿qué le dirías a las compañeras que acaban de emigrar y que por necesidad tienen que ir a ese tipo de empresas? Pues que tengan atención. Siempre como que está el punto rojo que te dice atención y háganle caso. La verdad, no es fácil y siempre cuando estamos solas y con hombres, pues hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tener mucho carácter. Ahorita y el mes de agosto... Y no conforme con esto, de haberme quitado a mi primer hijo, Me quiere quitar migración, el segundo hijo que tengo. Él está amenazado de deportación, a deportarlo. Yo quiero el apoyo de todos ustedes para combatir la deportación de Dani, mi hijo. Porque si migración me lo envía a mi país, voy a perder mi otro hijo y no lo quiero perder. Buenos días, continuamos aquí en el programa del MUR, Mexicanos y Mexicanas Unidos y Unidas por la Regularización. A continuación, les vamos a presentar una entrevista con la mamá de Freddy Villanueva. A 4 años de su asesinato, el asesino sigue impune. Mi nombre es Lilian Madrid. ¿Cuál es el mensaje que usted le gustaría dar a las madres de familia que le están escuchando? Bueno, yo lo que quiero decirle a todas las madres de familia es que se acerquen más a mí en mi dolor, con mi dolor, que quiero que se haga justicia, porque para que esta muerte no quede impune, que reaccionen, que también ellas tienen sus hijos. Yo no quiero que a ellas les pase lo que a mí me ha pasado, que luchemos juntas para que haya justicia, para que sus hijos no pasen lo que Freddy pasó, que murió por nada, murió por solamente por defender a su hermano, por gritar que dejaran a su hermano, que no lo atacara el policía. Bueno, yo quiero agradecerle a todas las personas que me han apoyado para que se haga justicia. Yo les quiero hacer otra petición. Yo soy también la mamá de Dani. Como ustedes saben, se está utilizando la doble pena contra él. Por favor, apóyenme. Yo no quiero que mi hijo me lo deporte. Yo no quiero que mi otro hijo muera. Porque si esto sucede, también están poniendo la vida de él en peligro de muerte. Me lo van a matar si él lo deporta. Ayúdenme, madres de familia, en ustedes está la vida de mi hijo también. Y mismo vuelvo a repetir, por favor, les pido que se unan a mí. Que demos la batalla para esta justicia, para que ninguna madre pase este gran dolor que yo estoy pasando. Yo no quiero que el día de mañana una de ustedes, madres de familia, pasen ese terrible dolor que en este momento yo estoy viviendo. Yo quiero que sus hijos estén a su lado. No quiero que les quiten un ser querido, algo de ustedes misma, de un pedazo de su corazón, como me lo arrancaron a mí de un solo golpe, sin motivo alguno. Madres de familia, únanse, vengan conmigo a pedir justicia. No dejen que sus hijos el día de mañana mueran por nada. Gracias. Vivimos en una sociedad fantasma que domina con sus mercados, sus divisas, que oprime al proletariado. Un joven ha muerto esta semana, pero a ellos les importa un carajo. Dice que el chota se sentía desesperado y disparó 4 balazos y murió. Un joven de 18 años, las noticias son un engaño. Están tratando de justificar el acto y el policía no da la cara, ni una palabra, ni una disculpa a la familia. El hijo ha muerto antes que sus padres. ¿Para qué han venido? Seguridad y estabilidad, pero les dio el látigo de la desigualdad, brutalidad policial. Se ha acabado un capítulo. Un ángel se ha liberado de este mundo cruel, cruel, cruel, cruel, cruel. Todo por ambición y poder. Se ha acabado un capítulo. Un ángel se ha liberado de este mundo cruel, cruel. Cruel, cruel, cruel, todo por ambición. Tienen miedo de nuestra juventud, de esa agilidad de atacar espontáneamente con exactitud. Nadie aguanta, todo estalla, somos la mayoría, la masa, la mente está cansada. El puente bajo quebradas, la fuente es propiedad privada. ¿Cómo quieres que sea un padre si soy un hombre con hambre? Un ave sin alas, la necesidad me atormenta la cabeza, me dan vueltas las ideas. Estoy pensando en robar una tienda o un banco, lo que sea, todo lo que llene la barriga. El dinero es la condena del hombre, viciosa vida, vida viciosa, la escapatoria peligrosa. Ha pasado el tiempo y nos hacemos viejos y este mundo sigue siendo cruel, cruel, cruel, cruel, cruel, todo por ambición y poder. Nuestra arma es la palabra, por eso nunca nos la dan, nos quieren hundir, nos quieren callar, no es coincidencia, se llama violencia estatal, todos estén alerta, ¿qué será lo que se merece el hombre? Es como el mar, se ve el horizonte, pero no el final, ya sabemos cómo acaba, a cada paso se acercará hasta la victoria, siempre che, lo vamos a lograr, sé que tras las lágrimas cargamos ánimos de triunfar, ves la realidad, estamos donde nadie quiere estar, pero tenemos lo que todos quieren, a veces una mentira es horrible, y la verdad anible. No se calla todo con dinero, no se escribe todo en las historias. Un hombre muerto no puede hablar, pero un pueblo puede marchar, luchar, gritar. ¿A qué hora voy a adentrar yo, señorita? Estoy desde temprano y el doctorcito dejó que... Mire, señor, por favor, tiene que esperar. Espere allí, tome asiento. Yo le aviso, ¿ya? Buenos días. ¿Estará el doctor Quirós? Buenos días, señor. Sí está. ¿Usted se va a atender? Tengo un pequeño dolor en el cuello y deseo consultarle... Claro que sí. Pase usted, por favor, por esta puerta. Señorita, ¿y yo? Ya le dije. Tiene que esperar, señor. Yo le aviso. ¡Achachayao! Todos los ciudadanos tenemos igual derecho a todos los servicios públicos. Nadie puede ser discriminado, no importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. Buenos días, señor policía. ¿Qué deseas, mamita? Ay, papá, si tu denuncia tan llorada, quiero presentar un denuncia, papi, por violencia familiar. ¿Cómo? Papá. ¿Qué dices? Háblame en castellano si quieres que te entienda. Toda persona tiene derecho a ser atendida en su idioma. Porque no hay derecho. No one is illegal. Hola, buenos días. Pues triste historia. Llegamos al final de esta emisión del MUR. Mexicanos y mexicanas unidos y unidas por la regularización. Nosotros estamos luchando porque paren las expulsiones y deportaciones y por un programa de regularización para los miembros y miembros del MUR. Hoy hablamos de una compañera que estuvo trabajando en una empresa muy conocida, American Apparel, y pues todos los abusos de poder y la super explotación que vivió ahí. También hablamos un poco sobre 4 años de impunidad, sobre el asesinato de nuestro amigo y compañero Freddy Villanueva, compañero latinoamericano hondureño. Él fue asesinado hace 4 años allá en Montreal Norte por el policía Jean-Luc Lapointe y hasta el momento no existe justicia para Freddy Villanueva y para su familia. El asesinato sigue impune, por eso desde esta tribuna del MUR, Mexicanos y Mexicanas Unidos por la Regularización, rompemos el silencio y exigimos justicia por Freddy Villanueva y también le rendimos un pequeño homenaje en su memoria a él y a su familia. Sintonícenos dentro de la próxima semana, al mismo día y a la misma hora. Y si quiere comunicarse con nosotros a través de nuestra página internet mexregularización.org o por el Facebook Mex Regularización. Gracias, buen día.